ti, pendeja, ya no te quiero. Eres una loca y no vales nada. Ahora por guerrera ya no te quiero ver. Eres una guerrera de cabaret. A ti, pendeja, ya no te quiero. Eres una loca y no vales nada. Ahora por guerrera ya no te quiero ver. Eres una guerrera de cabaret. Pendeja.